Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces desde la Feria Internacional del Libro en Monterrey, Nuevo León. Hoy un programa especial que tenemos para ustedes sobre una publicación. Este libro se llama La Maña, un recorrido antropológico por la cultura de las drogas. Nos los propone Edgar Morín Martínez, doctor en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que también pues, fue maestro. Y nos da muchísimo gusto saludar a Edgar Morín. Hola Edgar, ¿cómo estás? Gracias, un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias por la invitación. Como te comentaba ahí fuera del aire, esta publicación sale un poquito de las publicaciones convencionales que estamos acostumbrados a ver, que empantallan mucho. Y por lo tanto, me gustaría quizás que nos explicaras un poquito cuál fue tu recorrido, quizás para que te presentes un poquito más, cuál fue tu recorrido universitario y lo que te llevó a estudiar justamente esta problemática desde un punto de vista antropológico. Claro. Bien, pues en realidad el viaje empieza muchos años atrás. Yo estudiaba cuestiones de juventud y de música, ¿no? Entonces, en algún momento, más o menos en el año 2003, acabo de hacer una investigación sobre esta cuestión de la música y los jóvenes y desarrollo un proyecto para hacer un doctorado donde los jóvenes eran actores importantes. Entonces yo lo que en ese momento quería averiguar era hasta dónde los jóvenes participaban en la cuestión criminal, cuál era el papel y esta relación. Entonces empiezo como un proyecto de tesis doctoral sobre los jóvenes. Obviamente cuando ya empiezas a encontrar o a buscar a los jóvenes de carne y hueso, que luego algunas investigaciones no los buscan o no los encuentran, me voy dando cuenta que desde ese momento muchas de las cosas iban enfocándose u orientándose a la droga. Entonces empiezo a seguir esa pista y lo primero que descubro es que los jóvenes tienen un papel secundario, ¿no? Y además son desechables en esa dinámica. Encuentro una investigación que se hace en los años 20 del siglo pasado, de un tipo que se llamó Edwin Sutherland, y un libro muy bonito que se llama Los ladrones profesionales. El tipo hace esto en el Chicago de los años 20 y encuentra algo que es muy relevante. Dice, lo criminal es una trayectoria, y da una serie de datos para sostener esto. La idea me gusta y empiezo, digamos, a irla trabajando. Cuando empieza, digamos, este recorrido antropológico, pues la primera parte es como encontrar al otro. ¿Quién es ese primer otro que voy perfilando? Pues es el consumidor de drogas, que muchas veces está lejos del estereotipo que tenemos de los consumidores de drogas. Es decir, no necesariamente son hippies quedados en el viaje, no necesariamente son jóvenes, no necesariamente son pobres. O sea, una serie de cuestiones que me llamaban la atención. Entonces empiezo a acercarme a algunos de estos consumidores, tanto amateurs ya como profesionales, y en algunos de estos recorridos empiezo a conocer a las personas que les proveen de drogas. El primer punto ahí que me llama la atención es que la impresión es que no todos venden todas las drogas, es decir, que el mercado negro parecería tener como ciertas especializaciones. Entonces esto me llama la atención y empiezo a seguir esa ruta y llego, digamos, a algunos vendedores de drogas. Vendedores al menudeo, y ahí lo que voy encontrando es como las especializaciones de un mercado negro, y algo que también me parece relevante, es decir, que en ese nivel, que es el último punto de venta, digamos, pues básicamente lo que hay es subsistencia, precariedad y sobrevivencia. Es decir, nunca veías las grandes fortunas que el imaginario social de la droga dice. Entonces ahí había como una parte del complemento. ¿Cómo se cierra esto? Pues buscando a los otros actores que están involucrados, en este caso las autoridades. Pero como el discurso gubernamental tiende a ser muy maniqueo y con varias trampas, pues lo que yo encuentro que podía ser interesante pues era tratar de buscar a las personas que directamente tienen relación con esto, es decir, policías. Entonces, por razones de seguridad también, veo que es más conveniente encontrar ex policías. Y entonces con estos ex policías, más los vendedores, más los consumidores, lo que se empieza como a configurar un poco es esta idea de encontrar su visión y su versión del fenómeno. Bueno, entonces lo que nos propones, aparte Como comentaba también al principio, es que nos propones una visión, una perspectiva diferente del estudio de las drogas y del narcotráfico en México, muy distinta de lo que estamos acostumbrados, que por un lado la autoridad que es supuestamente represora y del otro lado lo que es pues los consumidores o los productores, pero realmente lo tenemos como esta visión maniqueísta, muy maniqueísta. Las cosas cuando a fines de cuentas la perspectiva es mucho más matizada a fines de cuentas. Ahora, la metodología que también empleaste de salir ahí de la raíz, digamos, bueno, la raíz del consumidor a montar así todo el árbol, digamos, hasta de la raíz hasta el tronco y hasta la cima del árbol, que es el narcotráfico, te ha llevado a ciertas, ¿cómo decir?, en cierta metodología para entrevistar a las personas con las cuales pudiste trabajar. Digamos que algo que es muy curioso e incluso ya visto en perspectiva resulta hasta divertido, es como las reglas del método antropológico, digamos, que luego nos enseñan en las escuelas, cuando uno llega a temas como estos, pues descubres que no son tan simples de aplicar, digamos, la encuesta, cosas así. En realidad, esta gente luego se ríe de uno, eso es la verdad. Una guía, digamos, metodológica que a mí me gustaba mucho, es un texto que seguramente has disfrutado de Nigel Barley, que se llama El Antropólogo Inocente. Entonces, ¿qué va planteando él? Bueno, pues en realidad el otro es uno, no ellos, y uno juega como con trampa. Es decir, porque es más cómodo pues, que el investigador va, los busca en un entorno. Aquí en el último capítulo narro los primeros encuentros con un vendedor de drogas, que lo primero que hace es romper el método, ¿no? O sea, si quieres que hablemos, yo voy a tu casa, ¿no? Entonces, había como esta dimensión del método. Como el trabajo tiene, digamos, algunas intenciones multidisciplinarias, recurro a un historiador que además tiene un trabajo muy interesante, Michel Desertot, y él planteaba un poco en estas cuestiones de la historiografía cómo el documento se le puede cambiar el sentido. Entonces era una idea que me pareció desde entonces muy interesante, como para tratar de recuperar algunos testimonios periodísticos o de videos, porque además pues muchas de estas personas no suelen hablar. Entonces había que ir haciendo un poco como encontrar las frases, las ideas que pudieran servir como para ilustrar una parte del fenómeno, para describir situaciones e irles cambiando un poco el sentido, digamos, de algo que empieza como periodístico para poder encontrar, insisto, como estas visiones y versiones que son mucho más complejas. Esto después lo tengo que mezclar, digamos, en términos de local, global, porque pues de pronto el fenómeno tiene cosas como muy, muy locales, particularidades. En este caso, yo trabajo en algunas zonas de la Ciudad de México o de su zona conurbada. Eso pues permite entender unas cosas, pero no son las mismas que suceden, digamos, aquí. Entonces, bueno, pues para encontrar cosas de otras partes del país, pues, se van buscando como las otras fuentes, ¿no? Una fuente importante, perdón, son las peticiones que se pueden hacer a lo que antes fue el IFAI, que ahora es el INAI, y ahí, por ejemplo, lo que puedo obtener con esos datos es como el perfil de los procesados y sentenciados por delitos contra la salud. Y eso es interesante porque eso me parece desmonta todo el imaginario y toda esta mitificación de lo que dicen las autoridades que es el narco. Si tú ves los cuadros, quienes están presos, pues albañiles, carpinteros, fontaneros, comerciantes, empleados. Es decir, hay un problema de precariedad en la economía legal que está generando la otra parte. No ves funcionarios públicos encarcelados, son mínimos, ves pocos policías, ves pocos militares. Entonces es un panorama interesante porque las ocupaciones que se revelan están bastante lejos del imaginario social, del narcotraficante, del sicario. A veces son términos que ni siquiera se utilizan en el medio, ¿no? Sino son más como fuera del medio, ¿no? Bueno, justamente lo que también estás de cierta manera denunciando es la proyección mental que nos apantallan vía los medios de comunicación tradicionales, ahí con la imagen que podemos tener tanto por las películas, las telenovelas, las mismas noticias que nos transmitan. Y lo que comentas a fines de cuentas es que toda la sociedad está permeada por el consumo de drogas. Casi nadie, bueno, nadie está exento de consumir drogas en este país, o que puede enfrentarse la presencia de las drogas casi a la esquina, digamos. Pero también lo que a mí me interesa es ver en tu estudio qué tan permeado son las infraestructuras gubernamentales o no gubernamentales por el narcotráfico. Creo que es un aspecto que valdría la pena quizás resaltar un poco. Sí, por supuesto. Digamos que, y esto está más o menos representado gráficamente en la portada, es decir, no hay unos sino hay otros. ¿Qué significa esto? El fenómeno de la prohibición de las drogas, que tiene poco menos de 100 años, ¿qué es lo que generó? Generó vínculos a distintos niveles del poder. Digamos, hay una particularidad del caso mexicano, que no es en todos los países. En el caso mexicano, en la prohibición, los narcos están supeditados al Estado. Esa sería una característica muy importante. Los narcos se independizan, digamos, del Estado apenas a fines de los años 80 del siglo pasado. Es decir, exactamente. Algunas explicaciones que se dan que son muy interesantes es que en esta llamada transición o alternancia partidista, los narcos entienden con mucha facilidad que resultaba más fácil negociar a nivel municipal o estatal que al federal. Y en algunos casos negocian a nivel federal, luego estatal y municipal. Entonces, ¿qué empieza a generar esto? No es nuevo de los 90, sino viene de mucho más atrás, vasos comunicantes. Entonces empiezan a surgir o a multiplicarse estos vasos comunicantes entre la subcultura de la prohibición, es decir, los narcos, con el Estado. Entonces, estos vasos comunicantes, ¿hasta dónde han llegado? Bueno, a lo que un exfiscal antimafia italiano, Francesco Forgione, llamaba las zonas grises del poder. Entonces, cuando tú llegas a la zona gris del poder, estás hablando pues, de personas que difícilmente van a ser imputables por la vía penal. Entonces esto, para el caso mexicano en particular, me parece ha generado o ha contribuido a multiplicar la impunidad. Entonces ahí hay un problema de vínculo, de impunidad, y una característica de los políticos mexicanos, me da la impresión, es que ellos parecen estar conformes con este linchamiento público. Es decir, las imágenes de que son corruptos, del imaginario del poder en las sombras, porque finalmente eso no se traduce en una investigación judicial y en un proceso penal. Entonces, si tú lo ves, la sociedad mexicana los desprecia, los difama, es decir, pero porque eso no se traduce en una investigación. Varios de los que están en la portada han sido mencionados en investigaciones periodísticas, incluso en investigaciones judiciales, pero no se ha traducido, insisto, en un proceso penal que respete el debido proceso y en ningún condenado. Entonces, creo que ahí es, digamos, una característica particular del caso mexicano que no ha sido combatida. Lo podemos comparar con el caso colombiano, donde han metido a muchos políticos a la cárcel, pero aquí más bien como que el pacto es de impunidad. Si yo, político, acepto el desprestigio social, siempre y cuando esto no se traduzca en una persecución de tipo jurídico. Entonces, pues ¿qué es lo que vemos? Pues la multiplicación de estos vasos comunicantes y del imaginario, que eso me parece muy grave, del poder en la sombra. Justamente estabas hablando de Colombia. Quizás valía la pena también resaltar lo que es la interacción que tienen los grupos delictivos relacionados con el tráfico de droga, pero a nivel macroregional, digamos, y cómo países como Estados Unidos, vía la iniciativa Mérida, recientemente con Calderón o anteriormente con Salinas de Gortari, o otros países, justamente con Colombia, tienen esta relación con el narcotráfico y ver un poquito cómo está influenciando directamente lo que está pasando aquí en México o lo que pasó durante los 30 o 40 últimos años. El gran problema ahora de la prohibición es que es un fenómeno que es casi al mismo tiempo local y global. Es decir, en México hay muchas cosas que no se pueden hacer porque dependen de lo que se decida en Estados Unidos, por ejemplo, pero también depende, digamos, de ciertas situaciones, para el caso colombiano cuando se habla de cocaína. Entonces, este fenómeno, un tiempo local y un tiempo global, ya ha generado todo tipo de alianzas. Pero es interesante si quitamos, digamos, la parte criminal, porque lo que podríamos entender, digamos, desde un punto de vista antropológico es que las drogas han estado en esas sociedades desde hace mucho tiempo. Es decir, no pensemos en cocaína, podríamos pensar en la coca y eso nos remitiría al imperio inca. Y podemos pensar en una serie de plantas de poder que nos van a remitir a Mesoamérica, pero que incluso hoy día algunas etnias las siguen utilizando, pues, porque es el medio para entender no solo su cosmovisión, sino para una serie de ritos y prácticas sagradas. Lo que la prohibición de las drogas hace es como justamente eliminar todas esas otras prácticas de tipo cultural que tenían o que han existido desde siempre, para centrarse en esta idea que ya es como muy propia de la modernidad, de trastornos obsesivos compulsivos que generan conductas adictivas, ¿no? Entonces creo que eso es un elemento importante. ¿Por qué? Porque hoy día, en realidad, lo que, y es una de las hipótesis del libro, lo que vamos a encontrar es que la prohibición está derrotada culturalmente. O sea, porque si empezamos a voltear hacia nuestras raíces, vamos a encontrar lo que decíamos de la coca, ¿no? Mama coca, o lo que se puede encontrar en el caso del pulque en México. Es decir, están. Y la gran contribución a la derrota cultural la produce, irónicamente, Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, por un lado, genera toda la prohibición y todos los mecanismos punitivos que los van haciendo globales, pero sus industrias culturales, pensemos en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, ¿qué van a hacer? Pues distribuir industrialmente contracultura, y una parte importante de esa contracultura tenía que ver con las drogas. Entonces, cuando esto llega, pongo ahí el ejemplo de los Rolling Stones, un concierto que dan para la fundación de los Clinton, y cantan una canción de Muddy Waters donde pide champaña y marihuana, y los Clinton aplauden, ¿no? Es lo que es la paradoja a veces de esos temas. Vamos a hacer una primera pausa ahorita en Raíces. Estamos con Edgar Morin hablando de La Maña, su libro sobre cultura de las drogas. Escuchamos un poco de música y regresamos. De regreso desde la Feria Internacional del Libro de Monterrey, les habla Bertrand Lobjois para Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Estamos en compañía de Edgar Morin, el autor del libro La Maña, un recorrido antropológico por la cultura de las drogas. Este estudio bastante extenso, Podemos decirlo, y aparte que nos da una perspectiva diferente sobre lo que estamos acostumbrados de leer también. Hay ciertos libros también bastante amarillistas, que nada más se enfocan en aspectos meramente económicos o el aspecto así como, pues, meramente policíaco, así como que no nos da una perspectiva más completa y compleja, si quiero tomar ahí el concepto que desarrolló tu tocayo, tu célebre tocayo, de entender que todo eso está entretejido, que definitivamente hay que entenderlo de manera mucho más amplia, más global, desde varios puntos de vista. Ahora bien, si vemos tu estudio en este momento, ¿cómo ves a medio largo plazo esta permeación del tráfico de drogas aquí en México? ¿Cómo ves que se puede arreglar quizás, o que al contrario se va a ver cada vez más permear hasta llegar a un estado totalmente fallido y ocupado por el narcotráfico? Bueno, esa es como la pregunta del millón. Digamos, pues si te gusta la perspectiva, podríamos ver, ¿no?, distintos escenarios. El escenario tendencial es el que tenemos ahora. Si seguimos por la vía que estamos, coincido contigo que podemos llegar en algún momento dado al estado fallido. No es todavía un estado fallido, aunque hay mucha propaganda también como para generar que esto es un estado fallido. Nos han comparado con Afganistán, cosas por el estilo. Es decir, hay una parte de propaganda, pero tendencialmente, de seguir por esta vía, claro que vamos a llegar al estado fallido. ¿Por qué? Pues porque esto florece también cuando hay vacíos del estado. Y hay que ver que en algunos casos, desde los años 80 del siglo pasado, con esta contrarrevolución conservadora, se fueron generando vacíos. Pero también en el caso mexicano hay vacíos históricos. Es decir, hay zonas donde el Estado mexicano no ha estado en décadas, por decirlo menos. Entonces, ese sería un escenario. Un escenario de cambio, me parece, tiene que ver, pues, con que la sociedad civil pues logremos salir, digamos, del estado de shock y de pasmo en el que hemos estado. ¿Por qué? Porque entonces se necesitaría, me parece, cambiar un poco la política. ¿Qué significa? Pues buscar alternativas que no pasen ni por lo punitivo ni por el exceso de violencia. ¿Por qué digo lo punitivo? Te doy un dato. En el año 2007 había en México 4 penales de máxima seguridad o máximo exterminio, como prefieres. Hoy hay 17. Entonces, un fracaso del país lo puedes medir, pues, en la cantidad de cárceles que construye. Cárceles que además se han prestado a hacer negocios, porque hay iniciativa privada ya como proveedores, como constructores. Yo recomiendo mucho un estudio de un sociólogo francés, Loïc Wacant, que se llama Castigar a los Pobres. Porque además compara lo que él le llama el prison fare. Dice, el estado de bienestar se está desmantelando en Europa y en Estados Unidos y se sustituye por lo que le llama el prison fare. Es decir, ahora hay que meter a la gente a la cárcel. Entonces ahí podríamos ver el fracaso de un país. Tenemos 17 cárceles de exterminio, ¿no? No tenemos lo otro. Entonces ahí creo que sería un problema muy relevante, que no tiene en este sentido un contrapeso. ¿Cuál es el contrapeso? Pues una sociedad civil que presione. Ahí habría que ver como que más bien qué parte del fenómeno se quisiera resolver o contener, porque si quisiéramos contener como todo el fenómeno, pues resulta demasiado costoso, muy difícil de operar, porque está conectado a otras cosas. Es decir, no puedes hacer o no puedes combatir eficazmente el fenómeno criminal si no tienes instituciones independientes. Es lo que te iba a comentar también. De cierta manera, el problema que tenemos, o que se puede reflejar también en otros países, hay países también que tienen problemáticas de narcotráfico bastante pesados en otras partes del mundo, comentando la independencia de ciertos organismos, ¿no crees que sería bueno, aunque la Constitución lo prohíba, que grupos de otros países, o ni siquiera grupos de reflexión, o instituciones internacionales, se involucren más en el caso mexicano para apoyar al Estado mexicano? Pues es que depende de quiénes y cómo se involucren. Porque digamos que hay ciertos involucramientos, pero que tienen que ver más con asesorías de tipo militar. Ajá. Entonces eso, pues, creo que no es algo que nos convenga. por ejemplo, ¿no? Iniciativas Mérida, Plan Colombia. Es decir, porque ahí lo que estamos viendo es que el negocio es vender armas y vender todos los insumos para combatir. Entonces es como un círculo vicioso. Quizá la Corte Penal Internacional pueda resultar. Lo que pasa es que también en México particularmente, con esto de cuestión de las extradiciones, pues lo que se ha visto es que tampoco resuelven mucho. Es decir, Colombia tiene más de 15 años extraditando personas después de que muere Escobar y el fenómeno pues, sigue. Creo que a veces la extradición, particularmente en el caso mexicano, pues también va mostrando que el Estado mexicano ha ido perdiendo soberanía y ha ido perdiendo capacidad operativa. Es decir, tú recordarás el ya afortunadamente ex procurador o un ex procurador que dice que no va a extraditar a Guzmán Loera, sino hasta dentro de 400 años. Viene el escándalo de Ayotzinapa, que es una tragedia, donde hay responsabilidad de autoridades municipales, autoridades estatales y federales. Me daba un dato hace no mucho. La matrícula de estudiantes de Ayotzinapa era de 600 personas. Entonces, un Estado que no puede resolver un problema de 600 personas, ni a nivel municipal, ni estatal, ni federal, o sea, te está hablando de algo muy grave. Entonces, habría que ver, insisto, qué instituciones y cómo. Porque también cuando mandan a ciertos funcionarios, si los funcionarios, digamos, internacionales de ciertos organismos, en realidad lo que están haciendo son trabajos de relaciones públicas. Porque, digamos, si el encargado del combate a las drogas de Naciones Unidas se pelea con el gobierno mexicano, sí, porque empieza a hacer críticas de cosas que están fallando, ¿qué es lo que va a suceder? Pues el Estado mexicano va a pedir que lo echen. Y claro, para algunos funcionarios, pues venir a México, pues es un lugar divertido, que tienen buenas condiciones de vida, de trabajo, es decir, entran a la burocracia. Ahí hay un problema también importante. Entonces, si vienen, digamos, instituciones independientes, es un poco lo del propio caso de Ayotzinapa, ¿no? Y ve las broncas que ha provocado que haya peritos extranjeros diciendo. Y claro, eso es muy positivo. Porque también, digamos, hay algunos hechos criminales que ya no deberían quedar impunes, ¿no? Y lamentablemente se requiere en algunos casos la intervención de expertos extranjeros que estarían mostrando también el nivel del colapso de las instituciones mexicanas de administración y procuración de justicia, ¿no? O sea, el quinto autobús o la falsificación de pruebas, que digamos es algo también muy común en México, y que las autoridades siguen haciendo silencio. Quizá un problema muy grave que pasa en México es que ahora cualquiera puede ser narco. O sea, ¿qué significa? Que cualquiera puede ser incriminado, le pueden poner droga y puede ser procesado. Y eso es un asunto que nos muestra la fragilidad que tiene ahora el sistema de administración y procuración de justicia. Hay quien también dice que ya se colapsó. Y si tú ves el estado de las prisiones, pues puedes también terminar creyendo que sí, es casi un colapso. ¿Qué hay ahí? Hay un mecanismo punitivo que ya dio de sí. Es decir, hay un exceso de personas encarceladas preventivamente por cosas que igual no necesitarías encarcelarlos. Y tienes gente que comete grandes delitos, pensemos en delitos económicos, y que es premiada, ¿no? Eso me lleva a pensar también en la parte, porque hay voces que, bueno, vemos en Europa, en Francia hubo un debate bastante fuerte, en otros países ya se ha votado como que hay una cierta despenalización de las drogas, en Francia hay un debate que todavía no se resuelve y el Estado dice no, en Estados Unidos tenemos estados que dicen que sí, otros que dicen que no, en México dicen no, no podemos despenalizar las drogas. ¿Cómo tú percibas esta opción? ¿Es creíble? ¿La podemos realmente aplicar? ¿No va a beneficiar justamente a los grupos narcotraficantes para extender su dominio sobre la sociedad, sobre la gente? ¿Cómo ves esta opción que nos propone también de despenalizar? ¿Realmente es una solución? Digamos que idealmente puede ser una solución. Es decir, la regulación sería una opción muy sensata. El problema es cuando tú tienes instituciones que están colapsadas y que son totalmente ineficientes. Pensaría las autoridades encargadas de la salud pública, por un lado, y por el otro, otra vez, administración y procuración de justicia. Entonces, si tú tienes instituciones que no funcionan, como es ese caso en particular, digo, suena muy bonito. Es decir, es reconocer que la prohibición está derrotada culturalmente. Pero también hay que tomar en cuenta que es un país profundamente conservador. Si tú ves encuestas, el 70% de la gente no quiere saber nada de drogas, no es pragmática inclusive como para enfrentar un problema de ese tipo. Pensaría en el referente de Holanda, ¿no? Es decir, en algún momento se vuelve muy pragmático tener una serie de regulaciones. Tengo entendido que uno de los problemas que ellos tienen ahora es con los turistas, sí. Porque no los dejan en sus países hacer lo que van a hacer a otro lado. Es como un poco aquí cuando los gringos iban a Tijuana, ¿no? Hace algunos años. Entonces, sí creo que puede ser una solución. ¿Para qué? Pues para que se reduzcan los niveles de violencia. El crimen organizado, ¿qué va a hacer? Pues va a encontrar otro punto de actividades. Pensemos en la prohibición del alcohol, cuando se legaliza otra vez, pues nada más se cambian. Eso siempre ha pasado y va a seguir pasando. Más bien el asunto creo que es una política de regulación que trate de contener justamente los niveles de violencia, de corrupción e impunidad. Porque yo insistiría, el gran problema o uno de los grandes problemas de fondo es la precariedad. Te pongo el dato. Un campesino en la zona de la montaña de Guerrero, que ahora se habla tanto de ese lugar, el kilo de maíz se lo pagan a 3.50, 4 pesos, no más. Las instituciones del Estado, yo lo cuento, cuando yo les pido el dato, me lo niegan. Es decir, fue más fácil que la PGR me diera el dato de cuánto costaba un kilo de marihuana, que las autoridades encargadas de vender el maíz en esa zona me dijeran. El argumento era que, o sea, si yo sabía ese dato, podía alterar el mercado. O sea, de locos. A esta gente, el kilo de marihuana se la pagaban en el 2011 96 pesos. O sea, es una pequeña fortuna, pero es nada cuando eso llega al mercado. Sí, cuando llegan los narcos. Según la PGR, en 2011 un kilo de marihuana costaba 1.200 pesos. Entonces es pura precariedad. Y pongo el ejemplo del maíz, porque no solo es la base de la alimentación en México, sino una base cultural. Si eso pasa con el maíz, entonces, ¿qué pasa con todos los demás productos? Es precarización, ¿no? En realidad, uno de los problemas de fondo, el campo se abandonó, entonces las opciones para esta gente que son morirse de hambre, emigrar, o la economía de subsistencia, porque si vas y ves los cultivos, pues no es tan profesional como el imaginario dice, al menos en esa zona, ¿no? Es decir, en medio del maíz la gente siembra un poco, cultiva un poquito, llega el intermediario, ese es el que compra ahí y va juntando, y entonces ya cuando llega a Iguala, pues entonces ya es un negocio. Pero la gente que está, digamos, en estos eslabones, está pues, prácticamente en altos niveles de precariedad, de marginación, y no sé, si te gustan los discursos marxistas, pues te dirían que es un ejército de mano de obra cada vez más barata y cada vez, digamos, más triturada, ¿no? Porque finalmente ese es un gran problema, es explotación. Me decía a mí un vendedor de drogas, dice, bueno, pues tú crees que si yo tuviera otras opciones iba a estar en esto. Y bueno, es un argumento que no deja de ser interesante, ¿no? Digo, tiene que ver con elementos justificatorios de la actividad, pero pues no deja de reflejar una problemática real, ¿no? Si no hay empleos, los empleos que hay están muy mal pagados, cada vez es más difícil estar en la economía formal. Y entonces en un país cuyo promedio educativo es de secundaria inconclusa, pues ahí tienes como estas opciones, que no es la única, está la piratería, la informalidad de vendedores ambulantes, son como canales, ¿no? Que a veces se conjugan, no siempre, pero que en el fondo lo que nos estarían mostrando pues es que hay una política económica y social que está excluyendo a la gente. Entonces cuando hay un problema de exclusión, que lo combinas, digamos, con cuestiones culturales, tienes ahí un caldo de cultivo también bastante, bastante fuerte, ¿no? Bueno, ahí está la reflexión que nos propone Edgar Mori Martínez. Este libro, La Maña, un recorrido antropológico por la cultura de las drogas, la puede encontrar en la colección Debate. Entonces, está a la venta, lo pueden conseguir fácilmente aquí en la Feria del Libro Internacional. Pero en Feria Internacional del Libro aquí en Monterrey. Justo antes de despedirnos, quizás nos podías también compartir un par de referencias que recomendarías para profundizar un poquito este ya amplio estudio que nos propones. Sí, pues por supuesto, libros hay muchos, hay algunos muy buenos. Yo creo que una lectura indispensable es este texto de Loïc Wacant. ¿Puedo decir las editoriales? Sí. Editorial Gedisa, que se llama Castigar a los pobres. Ese creo que es un libro muy interesante. Para el caso mexicano también, pues el trabajo que tiene Luis Astorga. Hay un trabajo que a mí me gustó mucho y me sirvió, que también es muy recomendable, de un antropólogo colombiano, Juan Cajas, que se llama El Truquito y la Maroma. Él está un año en la ciudad de Nueva York con traficantes ya, digamos, de grandes ligas. Creo que también es un trabajo como interesante para entender parte de la problemática. Pues bueno. No sé, es que hay como, es una producción más o menos amplia la que se ha generado sobre las drogas. Francesco Forgione, creo que también es otro libro interesante, Mafia Export, que él fue un fiscal antimafia en Italia. Hay una anécdota que yo retomo para que veas estos niveles de la corrupción que llega a la Casa Real de Holanda, ¿no? Entonces no solo es México, ¿no? Él saca casos de Holanda, de Australia, pensemos en Estados Unidos mismo. Es decir, el dinero en efectivo sirve para muchas cosas, operaciones de contrainsurgencia, campañas políticas. Entonces creo que ahí hay como algunos elementos también de el dinero es poder, luego el poder es dinero, y esto es una combinación, digamos, que en países con instituciones débiles como el nuestro, pues resulta explosivo, ¿no? Resulta explosivo, sí. Pues muchísimas gracias, Edgar. Nosotros entonces agradecemos a Edgar, nos despedimos de él para cerrar este programa especial de Raíces desde la Feria Internacional del Libro. Que tengan todos ustedes una excelente tarde. Hasta luego. Raíces.